¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Cuántas mentiras has oído? Digo, aparte de las habituales. Te hablo de mentiras oficiales. ¿Te has fijado? ¡Qué buenos son todos! ¿Y la memoria? La memoria es algo con lo que se juega. A veces se tiene y a veces no. Esto es Enciende la Noche. Música durante 2 horas para olvidar todas las mentiras oficiales que están llegando a tus oídos. Una ola que barra la avaricia, el ansia de poder, de gente que son tan imperfectas como tú y como yo, que se ponen delante de una cámara arregladitos y hay que ver, se van a encargar de nuestra salvación. Bueno, a cambio de ciertos emolumentos, nunca bien aclarados, pero bueno, tú me entiendes. En estos días de reflexión, acuérdate de que nunca hubo crisis. Ah, ahora sí, perdona, ahora sí hay crisis. Y que si no llega a ser por la crisis, va, que tiemblen Estados Unidos, China, Japón y todos. Saludos de Rafa Arboleda, esto es Enciende la Noche. En la única FM 102.3. No te creas ni lo que yo te diga. Solo confía en las canciones. Aquí vienen. Elton John. Can you feel the love tonight? ¿Puedes sentir el amor esta noche? Dicen que es lo mejor que se puede sentir. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes? The day we arrive on the planet and blinking step into the sun. There's more to be seen than can never be seen. More to do than can never be done. Some say eat or be eaten. Some say live and let live. But all I agree is to join the stampede. You should never take more than you give. In the circle of life is the wheel of fortune. If the leap by faith is the band of hope, till we find our place. find that can never be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps creating some more. Just remember, Phil Collins, If Leaving Me Is Easy, una noche tranquila, relajada, si quieres romántica, 102.3, la única FM, encendiendo la noche, o la mañana, no sé cuándo lo estás oyendo. Eu sempre perguntei o que será o amanhã, como vai ser o meu destino. Já desfolhei, o mal me quer, primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Zodiacal e o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino

This lonely heart inside me says, almost seems too late to turn. What to do if I'm to learn? Almost seems too late to turn. Do you? Started out like any one of you. Good intentions and a degree. But one hot night under the neon lights killed a boy just 17. Heart. I'd give anything to

Just like a falling rainbow, just 80 y los 90, esta no tan conocida, pero son los Pet Shop Boys. Bing Boren. ¿Aburriéndonos? ¿O habiendo estado aburrido? Dale un poco de volumen a la radio. 102.3. La única FM está encendiendo la noche. Con Pet Shop Boys. Mm-hmm. should be. He came alone, elegant, confident, badass can be. If only I could figure why I'm having so much trouble saying hello. Haven't I seen you before? I just thought I'd say that I want your company around. What's on my mind? What's wrong with me? Look away just to say goodnight to a friend. I turned around but only found someone else where he had been. Was mad about losing out, so I headed for the door. If only I can figure why he met me on the way and whispered hello. Haven't I seen you before? I just thought I'd say that I want your company. Imagine you're too familiar.

el suelo. Y antes que nuestro tren descarrilara, de marcha me bajé sin decir nada. En otro tiempo me en la puerta y comprendí que nada había cambiado. Ojalá nunca la hubiera encontrado. Te juro que era buena chica, aunque con poco apego. Sueños por cumplir.

nothing compares to you. So, I will remember you. Sarah McLachlan. De lunes a domingos, desde las 10 y hasta las 12. Miss you where I've been. the seeds of love. I sow them in the spring. I gather them up in the morning so soon, when the small birds so sweetly sing. When the small birds so sweetly sing. Y en el futuro siempre está Joe Jackson, ese tipo que hizo este pa step que es difícilmente catalogar. Es pop, es jazz, es Joe Jackson. Ahora que llega el sueño, ¿tú haces como yo? ¿Te metes en la cama, abrazas la almohada y empiezas a ver qué podrías hacer con las distintas cantidades que pueden llegar a tu bolsillo? bolsillo gracias a los juegos de azar? Bien, estas noches antes del 22, creo que también podríamos hacer un ejercicio de memoria. Contar mentiras, no que las contemos nosotros, que contabilicemos todas las que nos han colado. En algunos sitios casi ha sido un régimen detrás del régimen. Y con pocas diferencias. Yo no sé tú, pero en mi tierra, Andalucía, hace falta una cura de salud democrática. La alternancia es buena. Sobre todo cuando el nepotismo, que es la palabra que realmente describe la figura de lo que sucede en algunos sitios del gobierno. Dark as the ocean, secret and cruel, something I can't command. Something's waiting down in Mugger's Alley to see what's on my mind. Take a deep breath, start walking faster. It's dark, but I'm not blind. You never know if I push at this wall, my hand could pass through. So this cloud of unknowing could disappear too. It's only es tiempo para decirte, ahora que aún no duele la herida, que te quiero sin que me exijas ser el cerco de tu sombra, que te sigue y te limita. Thank you.

En la única FM. La mejor música a esta hora en la radio. Para relajarte. Para refrescar la mente. Para olvidarse la presión a la que estamos sometidos. Por esta gente encorbatá que va a salvarnos la vida y llenar su bolsillo. Bueno. Es cierto, ellos no han sufrido la crisis. Y no solo eso, sino que no la van a sufrir. Los sueldos vitalicios, esos sueldos, esas dietas, esos pisos, esos coches oficiales. ¿Cómo van a pasar de crisis? ¿Cómo van a pasar la crisis? No se habían dado cuenta de que había crisis. Dentro de un coche con los cristales tintados es imposible enterarse de que hay crisis. ¿No fue el presidente aquel que dijo que costaba 70 céntimos un café? ¿Cómo va a notar la crisis? Si se acercan los políticos un poco al pueblo, a lo mejor mejoramos todos. Feliz sueño, mejor día, suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Que descanses.